Que no te grillen. Froilán López Narváez y Jorge Meléndez Preciado. Te invitan a participar en este espacio de análisis, reflexión y comentarios del acontecer nacional e internacional. Señor, con ausencia física, no profesional, del profesor Jorge Meléndez, saldrá esta emisión. ¿Cómo vas, Jorge? Pues bastante bien, mi querido Froilán, pero tuve un problema técnico, dirían. Como vivo en un cuarto piso, es complicado subir y bajar, pero... como dicen también en las cantinas, esta es la última y nos vamos, porque la próxima semana ya podré hacer ese movimiento de cuatro pisos de subir y bajar, y obviamente ya estaré ahí con ustedes. Por otro lado, voy en una absoluta recuperación y ya puedo caminar con un bastón aquí por medio de la casa, pero el problema es la subida y las bajadas de las escaleras. Por lo tanto, hoy no estaré, como tú dices, físicamente con ustedes, pero ya estoy aquí listo para los temas que tenemos en cartera y que vamos a desarrollar este día, mi querido Froilán. La lección queda, Jorge. Cuidado con los malos pasos, ¿eh? Con los malos pasos y con las escaleras. Por eso ya estoy pensando en cambiarme a un primer piso, porque también las escaleras ya están de horror. Tienes toda la razón. El asunto creciente y preocupante y principal son las complicaciones electorales. Y se llega al punto, como lo declaró la Junta Distrital Guerrerense, dice, no hay condiciones por acoso de la CETEC. Al parecer, la pretensión de este grupo es la desaparición, la abrogación de la ley de educación, lo cual sería un problema a largo plazo. Y lo que más de uno sostiene es que allí hay disputas en torno al chambismo, al ausentismo y demás. Por lo pronto, prudentemente, en buena hora, las autoridades y los subalternos del Instituto Nacional Electoral han tomado providencias. Se les pide, por ejemplo, no usar uniformes ni distintivos del instituto y no recorrer ciertas rutas peligrosas. El 100%, nada menos, Jorge, de las elecciones electorales, de las secciones electorales del distrito, fueron ya catalogadas como de atención especial, lo que apunta a una potencial alta tasa de rechazo entre los ciudadanos para ejercer funciones en casilla. De suerte que los agravios, las violencias, la altivez, el arrojo y la locura, particularmente en Guerrero, ya quedamos que, o infortunio, es Guerrero, Michoacán y Tamaulipas, las áreas de mayor peligro, conflicto y muerte. Son malas precauciones que los preparativos eficaces para las elecciones. Y dicen, estamos haciendo lo que podemos para mantener viva la llama del proceso electoral. ¿Qué suponen los rebeldes casi subversivos si, como quieren, se evitan las elecciones? Pues seguramente no habrá contentillo ni tolerancia mayores, porque si ya son tres los estados que tienen broncas frontales, pesadas, terribles, ilegales, pues seguramente habrá decisiones federales sobre todo, y algunas estatales, para encarar este asunto que tiene mucho sentido, no tan solo por los propios comicios, sino la insurrección, podría llamarse la rebeldía. El caso es que son más de un lugar: Chilpancingo, Coyuca de Benítez, Quechultenán, Mochitlán y Tista. Quechultenango, Mochitlán y Tista, donde está un epicentro de agitación, de inquietud y de demanda, la Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Si se conjuntasen, como digo, los estados con problemas, no los electorales, que ciertamente ofenden, lastiman y preocupan, sino, recordamos que México tiene cruzada contra el hambre, y si se pondera este infortunio, uno, de la caída del precio del petróleo, y enseguida el alza histórica, como se dice, del dólar frente al peso, pues habrá que reconocer que estos son momentos tremendos, terribles para el país, igual que otros, Jorge. Sí, y aparte de lo que tú señalas, bueno, ya había dicho el que se supone gobierna Guerrero, aunque parece que no, el señor Raúl Ortega, que el 60% de las casillas estaban en manos de esta CETEC, que es de los trabajadores de la educación de allá de Guerrero. Ahora parece que todavía más, pero si a eso le agregamos que hace poco asesinaron a Aida Nava González en Aguacuatzingo, Guerrero, pues vemos que el panorama es bastante turbio. En un artículo de un portal que se llama La Silla Rota, José Antonio Sosa Plata hace un recuento de los asesinados en Guerrero, y yo le mandé un correo que le faltaba uno, Armando Chavarría. Este Armando Chavarría era el posible sucesor, antes de que lo mataran, como aspirante a la gubernatura de Guerrero. Y después vino Ángel Aguirre, que se pasó del PRI al PRD y llegó a la gubernatura, pero Armando Chavarría estaba prefigurado como un posible candidato, y vemos que lo asesinaron igual que esta precandidata. Y hay que recordar que también por ahí asesinaron a un candidato al gobierno, Rodolfo Torre Cantú, que hasta el momento, igual que Armando Chavarría, no se sabe quiénes son los que perpetraron estos magnicidios. Por lo tanto, vemos que el asunto está muy revuelto y que las cosas están verdaderamente terribles en estos tres estados, como tú señalabas, Guerrero, Michoacán, Tamaulipas. Y en Guerrero, bueno, las cosas han llegado al punto de que el propio Lorenzo Córdoba, el presidente consejero del Instituto Nacional Electoral, pues ve con terrible preocupación que se puedan hacer estas elecciones. Por lo tanto, hay un clima ominoso para todos porque esto está muy revuelto. Y si vemos además que el partido que se dice que no tiene nada de ello, Verde Ecologista Mexicano, insiste en saltarse las trancas y decir, aceptamos, aunque nos quieren callar esta multa, pero hacemos esto y esto y esto. Y yo recuerdo que tú le pusiste a este dirigente del partido, el niño muerde y sigue mordiendo y mordiendo y mordiendo, y la autoridad lo amonesta, lo sanciona, pero ellos siguen en su campaña. Una campaña que, por cierto, está dentro de las precampañas y que al parecer ha gastado miles de millones de pesos. Algunos dicen esa cantidad, otros dicen centenas, pero en muchas cuestiones se ha borrado la ley. Una reciente encuesta de Mitofsky nos habla que el PRI, de realizarse las elecciones, porque fue en febrero, sacaría el 31% de los votos, el PAN el 26, el PRD el 16, Morena el 9 y el Partido Verde, con toda esta campaña, el 8%. Estas son, antes de que empiecen las campañas, porque todavía no estamos, una serie de predicciones. Y entonces vemos que hay, por otro lado, una campaña abstencionista encabezada por Javier Sicilia, que hace un artículo en el reciente número de la revista Zócalo, y de otros personajes, incluso de la Iglesia, el obispo Raúl Vera y el padre Javier Solalinde, que llaman a no votar o a anular el voto. Estamos, pues, ante una circunstancia muy revuelta, tanto por la situación en estos tres estados, que son los más complicados y conflictivos. Y si vemos, mi querido Froilán, cómo terminó el asunto en Michoacán, pues decimos, ¿qué pasa? Porque el señor Hipólito Mora, que lo habían metido a la cárcel, lo excarcelan, y Antonio Torres, el americano, lo excarcelan. Hubo 11 muertos en ese enfrentamiento entre estos dos grupos de autodefensas, y ahora resulta que nadie es culpable, según la autoridad. Dicen, bueno, pues 11 muertos, quién sabe dónde saldrían, ninguno de los dos culpable, y esto abona al clima de violencia en Michoacán, e Hipólito Mora parece que va a ser candidato por el Movimiento Ciudadano, que está abanderando, pues, a muchas gentes muy disímbolas, tanto a Hipólito Mora como a Marcelo Ebrard y a Manuel Espino. O sea, el Movimiento Ciudadano se está convirtiendo en un movimiento en donde cabe todo mundo, de derecha, de izquierda, de centro, de las autodefensas, etcétera. Entonces vemos unas elecciones que realmente van a ser algo para ponerle la lupa y para seguir hablando de ellos, entre violencia, pues que no controlan la ley, que hacen negocios por aquí, que meten a gente que, bueno, yo no sé si Hipólito Mora pueda ser candidato, se acaba de salir de la cárcel, aunque fue excarcelado, y se dice que no tiene nada que ver con el asunto. Entonces estamos metidos en, ahora sí, como decía el maestro Juan de la Camada, en un berenjenal en estas elecciones, que creo que hay que ponerle semana a semana la lupa a ver cómo va a salir esto, porque las estadísticas o las previsiones de Mitofsky, pues, son antes de que sigan ocurriendo hechos relevantes en la vida política de los estados y del país, mi querido Froilán. El asunto también muy apremiante y semejante ocurre en Tamaulipas, porque a un mes de que se inicie la campaña electoral del estado, los partidos y el Instituto Nacional Electoral han decidido tomar distintas medidas para enfrentar la inseguridad en el estado y disminuir los riesgos de sus funcionarios y candidatos. Lo mismo no hacer campaña en algunos municipios o limitar movimientos hasta, véase la gravedad, cancelar recorridos en zonas violentas. El PRI se hace loquito y dice que no es para tanto y que en todo caso no tiene por qué incidir en las campañas y que ellos no han detectado problemática alguna. Bueno, evidentemente no quieren ver, reconocer que el país todo está en broncas de economía, de violencia y en algunas áreas de contienda electoral atravesada por la misma muerte. Y las precauciones, si acaso, que declaran que hay muchas zonas, ciudades, en las que no hay condiciones en Tamaulipas para hacer campaña, sobre todo en la franja fronteriza, en Mier, Guerrero y Miguel Alemán. Y así rotundamente declaran que no van a participar en esos municipios. El PAN, pues, sí, se cubre porque así se limitarán a hacer sus campañas de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde. Una vez que se oculte el sol, se pedirá a los candidatos no continuar con sus labores. Los traslados carreteros nocturnos están prohibidos. De suerte que el asunto es muy, muy grave. Ya de suyo, Tamaulipas tiene años bajo fuerza, imperio de transnacionales de la droga, de narcotraficantes, y con este hecho de la condición ingrata o difícil, muy irregular para hacer campaña, pues Tamaulipas va asumiendo cada día, cada mes, con cada acontecimiento, una condición francamente que le lleva a uno a decir sin salida. Salida. No debe haber omisión de un hecho que agrava la condición violenta, cruel, infame en el país. Y así es de recordarse cómo se cometió asesinato sádico con la precandidata del PRD a la presidencia municipal de Aguacotzingo, Aide Nava González. Qué horror de horrores, fue decapitada y su cuerpo tenía huellas de tortura. Además, se encontró un mensaje de un grupo criminal durante una jornada que, por cierto, dejó 18 muertos en cierto estado. Bueno, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se va a hacer? ¿Terminaremos con un estado de sitio en varios estados? ¿Se extenderá a la nación? Pues esto está lamentablemente ya previsible, porque son miles, dije miles de asesinatos. Y el asunto es tan grave que las propias Naciones Unidas acusó a México, a mi ver con sobra de razones, de ser un país de torturas, de terrorismo. Se agrava el asunto todavía más por las impunidades, porque no se aprende a culpables, no se aclaran a fondo los asuntos, y el país pues sigue como lo está, hundiéndose. Pero en fin, no hay mal que dure 100 años y mucho menos uno tan grave como este mal de la violencia abundante, política y social en el país. Sucede que ya se abrió muy, muy tardíamente una competencia nueva, se dice, en la televisión mexicana. Y las novedades las instaura en principio jurídicamente el Instituto Federal de Telecomunicaciones, quien declaró que Cadena 3 del Grupo Imagen Multimedia y Grupo Radio Centro ganaron respectivamente la concesión de una cadena nacional de televisión abierta digital. Y en este asunto, otra vez también, se ratifica la estupidez incluso, porque la demanda no es por nuevos canales. Tenemos la posibilidad, a partir de cable, no se diga de Sky, y aún en la televisión común, la posibilidad de atender a decenas de estaciones. Y la bronca no está por el número de estaciones, la bronca está en qué sentido tiene esa televisión. Si bien es cierto, hay el paliativo importante de TV UNAM y en buena medida del Canal 22, lo cierto es que no se demandan nuevos canales, sino nuevas programaciones, que por supuesto no la van a encabezar, no la van a instaurar los dueños de las concesiones o los de aquellos que las poseen. Y ciertamente que habría personal de distinto corte para que las televisoras tuviesen otras calidades. No hay duda que hay un buen caudal de productores, de guionistas, de actores, de actrices, de gente con buenas razones, con estudios, para poder presentar una programación que no tenga la banalidad que tienen la mayoría de las transmisiones de los canales principales. Pero en fin, el asunto no es ese, como digo, no es la mejora de contenidos, de sistemas de información, sino la venta de espacios para los negocios, pues de quienes logran comprar, tener tiempos, y no hay movimiento fuerte, ninguno, que permite decir, viene no nuevas televisoras, sino nueva televisión o diferente televisión, Jorge. Estoy completamente de acuerdo contigo, pero quisiera decir que, por ejemplo, no hubo sorpresa alguna, como dice la canción, en estas cuestiones, porque hay que recordar que había tres postulantes, del cual uno se retiró, Mario Vázquez Raña, unos meses o unos días antes de morir, entonces él ya no estaba ahí. Y cuando se abrieron los sobres, pues estaban dos postulantes, uno, Olegario Vázquez Raña, que ya tiene la cadena 3, que tiene el Grupo Imagen, que tiene Excelsior, etcétera, el cual dijo que pagaría 1.808 millones de pesos por algo que estaba tasado inicialmente en 800 millones. Y el otro, el Grupo Radio Centro, que planteó una oferta todavía mayor, 3.058 millones de pesos, de Francisco Aguirre, que obviamente estaban ellos dos y iban a ganar. Entonces, no hubo ninguna sorpresa. Lo sorprendente es que los dos señores, sobre todo el hijo de Olegario Vázquez Raña, Olegario Vázquez Aldir, dijo algunas cosas muy interesantes. Que ellos, aparte de este dinero que dieron, van a invertir 1.000 millones de pesos para empezar el 1 de enero, y que lo que les interesa es poder capturar del 8 al 12% del mercado publicitario. Es decir, no apuestan más que obtener parte del mercado publicitario. Ellos han hecho algunas cuestiones últimamente y tuvieron un éxito al principio, sobre todo con las telenovelas de Argos, que se mudaron de TV Azteca a Cadena 3, pero ni así han podido obtener un sector muy importante de televidentes, sobre todo en la televisión de paga. ¿Cómo le harán? Porque además ellos quieren, dicen, llegar a un grupo importante de jóvenes de 18 a 30 años, que son varios millones de la población y que irán creciendo. Pues no dicen cómo le van a hacer, y con sus servicios informativos, con sus programas, con sus repeticiones, yo dudo mucho que los jóvenes lo vean. Los jóvenes ahora, no solamente aquí, sino en Estados Unidos, lo están viendo, pues, plataformas como Netflix, que no tienen ahora ninguna publicidad, sino que son series, por ejemplo, la tercera parte de House of Cards, que tiene una gran audiencia, pues ante eso no podrán competir, seguramente. Y yo no entiendo cómo van a hacer para poder disminuir eso, si además en todas las partes del mundo las plataformas ya no son de televisión abierta, sino son de otros. Incluso ya los jóvenes en internet ven muchas cosas que no están en la televisión. Y por otro lado, por el lado de Radio Centro, se decía que el señor Francisco Aguirre, no, hay que recordar que el papá de Francisco Aguirre tuvo la concesión del Canal 13 de 1968 a 1972, luego llegó Imevisión y luego esta se vendió al señor Ricardo Salinas Pliego por 650 millones de dólares. Este señor Francisco Aguirre se decía que no tenía esta cantidad y sin embargo hizo una oferta mayúscula, casi el doble que el señor Olegario Vázquez Raña. Por lo tanto, es una competencia que parece más bien absurda. Y con este señor de Radio Centro, hay que recordar que están, por ejemplo, por las mañanas Sergio Sarmiento y por las tardes Jacobo Zabludovsky, sobre todo el segundo, que supimos qué tipo de televisión hacía, aunque ahora se quiere presentar como muy crítico de las cosas, pues era una televisión totalmente oficialista, totalmente plegada al PRI y demás. Quisiera concluir este sector con algo que está pasando, no en esta cuestión, sino que hay un diferendo ahora entre Carmen Aristegui y el grupo MBS, en donde, por cierto, el grupo MBS ya le rescindió el contrato a Irving Huerta y Daniel Izárraga, dos activos de Carmen Aristegui que están dentro del grupo de investigación, y tiene que ver con todas estas desajustes o nuevos tiradores que hay en los medios, porque el grupo MBS pues está en un predicamento ahora si sale de su dial Carmen Aristegui, que también está en la televisión restringida. Y quiero recomendar que se lea lo que dijo el defensor de la audiencia de MBS, Gabriel Sosa Plata, quien señala que fue excesivo el comunicado de MBS en contra de Carmen Aristegui. Estos son los movimientos que hay en los medios, que yo creo que serán mayores, porque hay que saber y hay que entender que estamos viviendo en una época de problemas y de crisis en los medios y de reajustes por todos lados. Por eso yo decía que Grupo Radio Centro, bueno, a lo mejor utiliza a Jacobo Zabludovsky, pero no lo puede ser con Sergio Sarmiento, que también está en TV Azteca. Entonces vendrán una serie de cuestiones y de movimientos, pero coincido plenamente contigo, necesitamos nuevos aires, diferentes programaciones y diferentes voces que digan lo que ahora no se dice en muchas partes de los medios, tanto escritos como audiovisuales, mi querido Froilán. Pues Willy Colón canta Talento en Televisión. El lío de la línea 12, que ya tiene un año de su cierre, sigue trayendo consecuencias, no solo para Marcelo Ebrard, sino para los funcionarios que usufructuaban, que hacían negocio o cometían errores en el manejo de esta línea. Y bueno, la cara ha sido con Marcelo, que al parecer ya la libró, como se dice en la jerga común, principalmente, aunque el asunto sigue acuciando y dando otra instancia más de lo que es el sistema. Es común que la gente piense que hay corrupciones e impunidades por accidente. No, la corrupción y la impunidad son el sistema, o los amparos, o las ventajas, o los recursos de quienes saben desde hace mucho, mucho tiempo que las administraciones y sus dineros, sus presupuestos, pues pueden propiciar enriquecimientos injustos y criminales, sobre todo frente a la pobreza de la mayoría de los mexicanos. El caso es que, bueno, pues ya han participado, están participando partidos, sus diputados, y hay imputados como el exdirector del Metro, Francisco Bojórquez, y se hace saber que fue un gasto innecesario, porque los convoyes que se podían reutilizar eran de la línea 2, pero el documento recomienda una rodadura neumática y no férrea, que fue la que dañó los rieles de la línea dorada. Pues se entera, se denuncia, los partidos, algunos ciudadanos protestan, objetan, pero falta lo principal para poder por lo menos disminuir, si no es que enmendar, estos desastres y abusos. Falta fuerza. No hay partido, no hay corporación, que pueda tener fuerza paralela o semejante a los bribones rateros que cazan posesiones, hacen alianzas y llegan a abusos y a raterías y a peligros como los que puede ocurrir en el transporte colectivo. El caso es que el jefe de gobierno dice que se está rehabilitando la línea y ha reiterado que allá por noviembre habrá ya circulación nueva. Ahora la hay parcial. Esta línea es muy muy importante porque trasladaba miles y miles de ciudadanos que viven lejos de la zona central de la ciudad, Tláhuac, y así esta carencia de transporte o parcial carencia de transporte pues hace que la gente pierda tiempo y dinero. Y es de repetirse, ¿con qué fuerza? Pues ya hay protestas, como se dijo en algún apartado anterior, pero la condición del usuario, del ciudadano, sigue siendo muy pobre. Si acaso el PRD, el PT, en algunos casos el mismo PAN, hacen defensa parcial de la condición de los ciudadanos, pero no hay con qué, no hay con quiénes poder encarar, poder sancionar a los truhanes que robaron en la línea 12, Jorge. Así es, y esperemos que sea verdaderamente cierto que en noviembre se ponga en acción esta línea. Yo he comentado en estos micrófonos que yo recorrí la línea y en efecto en Tláhuac, donde todavía vemos la zona rural del DF, hay una serie de personajes que suben a este sistema de transporte y que si no tienen que tomar dos o tres camiones, y obviamente el costo es mayúsculo y el tiempo que se pierde en subir, bajar y todo eso, terrible. Y son ciudadanos que van con el tiempo contado, como decían las abuelas, porque tienen que ir a trabajar, por lo tanto, esto es una situación terrible. Y esperamos que en noviembre se ponga, pero también vimos en estos días, como tú señalabas, que cesaron al secretario de Obras, el señor Alfredo Hernández García. Este señor Alfredo Hernández García hacía negocio, según dicen, en poniendo luminarias que manejaba su esposa Erika Molina. Entonces lo agarraron en la movida y está fuera, y esperemos que no solamente lo hayan cesado, sino que se le haga algún juicio, porque como tú señalas, en la línea 12, aquí, allá y acullá, hay una serie de tranzas y no hay un solo sentenciado, juzgado, cuando menos. Pero después vi por ahí una nota bastante curiosa, que clausuraron una gasera manejada por el perredista Toribio Guzmán en Tlalpan. Y dice uno, Dios mío, estos perredistas hacen negocios no solamente estando como funcionarios, sino hasta abren cuestiones clandestinas y las manejan. Y aquí hay que reclamarle a la señora delegada Marisela Contreras, que hace homenajes a medio mundo, pero no cuida su territorio, porque ¿cómo es posible que haya un personaje como Toribio Guzmán que hace negocios ilícitos en su territorio y hasta ahora se descubre, y no lo descubrió ella, sino una investigación periodística? Y como vemos en muchos lugares, a veces los funcionarios, haya Secretaría de la Contraloría, cambia Fiscalía, pongan a un personaje ajeno o cercano al presidente. Bueno, ya estuvo ahí el señor Francisco Barrios, que decía que iba agarrar tiburones y no agarró nada. Ahora está el señor Virgilio Andrade, que dijo que iba a poner en orden lo de las casas del presidente, y no ha pasado nada hasta ahora. Y por cierto, cuando yo decía de los señores Daniel Izarga e Irving Huerta de MBS, pues ellos fueron los que hicieron la investigación de la famosa Casa Blanca. Entonces, nuestra solidaridad a ellos y a Carmen Aristegui, pero vemos que hay una bola de cuestiones que están pendientes en este México y que de repente cesan a alguien o corren a alguien y ahí queda la cosa. Por eso México se dice que el 98% de los delitos que se realizan no tienen ni juzgamiento ni sentencias. Vivimos siguiendo en el país no solamente de la opacidad, quizás como dice bien uno de tus entrevistados, Eduardo Buscaglia, no es un país fallido, no es un estado fallido, a pesar de lo que dice González Iñárritu, sino es un estado esquizofrénico, porque dice Buscaglia que en algunas partes de México se vive como en Suiza y en otras como Sudán, y cuando habla de Sudán es porque no hay ninguna restricción para hacer todas las series de ilícitos, y mucho menos hay una sentencia contra muchos de los decenas de miles de personajes que hacen tranzas por aquí y por allá, mi querido Florian López Narváez. Pues ni para acá ni para allá. La confrontación verbal entre Estados Unidos y Venezuela se agudizó esta semana luego de que los dos países no intercambian embajadores desde el año 2010. El pasado lunes, el presidente estadounidense Barack Obama anunció medidas extraordinarias en contra de Venezuela. El mandatario estadounidense ordenó implementar las sanciones aprobadas recientemente contra funcionarios venezolanos y declaró una situación de emergencia nacional por el riesgo extraordinario que supone la situación en ese país para la seguridad de Estados Unidos. Obama emitió también una orden ejecutiva en la que declara la situación en Venezuela como amenaza extraordinaria e inusual a la seguridad nacional y a la política exterior estadounidenses. La acción ejecutiva ordena la suspensión de visas y la congelación de bienes en territorio estadounidense de 7 funcionarios militares y policías venezolanos. En un comunicado, la Casa Blanca aseguró que la acción ejecutiva tiene un alcance mayor a la ley de sanciones que emitió Obama en diciembre pasado. El vocero presidencial estadounidense, Josh Earnest, advirtió mediante un comunicado: "Estamos muy preocupados por los esfuerzos del gobierno de Venezuela por escalar la intimidación de sus oponentes políticos. Los problemas de Venezuela no se pueden resolver al criminalizar la disidencia". Las nuevas sanciones afectan a 7 funcionarios del gobierno venezolano, incluyendo a Gustavo Enrique González López, director general del Servicio Nacional Bolivariano de Inteligencia, el SEBIN, y a Antonio José Benavides Torres, comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral, REDI, entre otros. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rechazó la intromisión del gobierno estadounidense para respaldar a la oposición venezolana. Consideró como error histórico las sanciones contra funcionarios venezolanos y criticó que tenga una postura de vigilancia del respeto a los derechos humanos fuera de territorio estadounidense y no vigile el cumplimiento de garantías dentro de Estados Unidos. Defienda los derechos humanos de las miles de personas que no tienen dónde dormir y que mueren de frío en las calles de Nueva York, de Filadelfia, de Boston, de Chicago. Defienda los derechos humanos de las personas que tienen su gobierno secuestrado en Guantánamo y que viven bajo la tortura, sin juicio ni reconocimiento internacional. Esos son los derechos humanos que usted tiene que atender en su país, porque en nuestro país es asunto de los venezolanos, de las venezolanas. Aunque haya gente de aquí, de este país, figuras políticas que han trabajado para ustedes, que vivan permanentemente pidiendo la intervención de Estados Unidos para gobernar Venezuela. La explicación de la Casa Blanca para tomar estas medidas en contra de Venezuela es que se trata de un procedimiento legal normal ya usado con países como Irán, Siria o Birmania, entre otros, naciones a las que considera hostiles y hasta peligrosas para la paz mundial. Esta nueva escalada verbal de Washington fue rechazada por el gobierno de Caracas, que llamó a consultas al encargado de negocios en la capital estadounidense, mientras que el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, aseguró que representan la antesala de un ataque militar. Para que no te grillen, Víctor Bárcenas. Grave, grave asunto, porque a pesar de que venían ya desde tiempo atrás acosos al gobierno venezolano, no se había llegado al punto patético, casi angustioso, de que se considere a este gobierno como enemigo de la seguridad nacional del imperio yanqui. Grave asunto. Inmediatamente hubo respuesta solidaria de países de Sudamérica que hicieron saber que no está solo el pueblo y el gobierno venezolanos. Pero está claro que al declarar los enemigos a los venezolanos, a su gobierno, del pueblo norteamericano, que en realidad lo es del gobierno, el asunto llega a extremos verdaderamente angustiosos, en tanto que no será difícil el intento o el hecho peor, aún de que haya una intervención armada, directa o indirecta con Venezuela. Se puede usar testaferros de países vecinos, aunque hoy parezca muy difícil. Por si hubiera falta este problema internacional, que se vuelve también de interés para nosotros. Habría que reclamar al gobierno de Peña Nieto una postura, una acción franca, abierta, en defensa no del gobierno venezolano, sino de su país. Jorge. Sí, estoy de acuerdo contigo y simplemente el 14 de marzo, ayer Irene Seltzer en el periódico Milenio saca 7 posibilidades de una intromisión en Venezuela, en donde señala desde que pueda haber un atentado en algún lugar hasta la intromisión directa. Pareciera que esto no podría ser así, pero sabemos que los Estados Unidos es capaz de todo. En efecto, Cuba, por parte de Raúl Castro, Ecuador, por Rafael Correa, y Bolivia, por el magnífico Evo Morales, que ha dado muestras de cómo incluso crecer a 5% en un país con tantas carencias, algo que no ha hecho México, de inmediato apoyaron al señor Maduro. El señor Maduro en los últimos tiempos tenía graves problemas, pero según algunos analistas, incluido uno proclive a Estados Unidos, Andrés Oppenheimer, señala que las sanciones que ha puesto Obama y decir que Venezuela es una amenaza a la seguridad de Estados Unidos, lo único que van a hacer es que la próxima elección que ya viene en Venezuela fortalezca curiosamente a Nicolás Maduro, y a lo mejor el pajarito que le habla a Nicolás Maduro le ha dicho qué campaña hacer para ganar. Hay que decir que ahora Maduro tiene los votos suficientes para hacer que Venezuela entre en un estado de emergencia, si así lo solicita. Pero las próximas elecciones que la oposición estaba esperando para poder ganar y poder tener una situación favorable, según como están las cosas, esta polarización, lo dice hasta Oppenheimer y otros, ayudará a Nicolás Maduro a ganarlo y a tener una situación más bonancible en términos políticos, porque se está polarizando el asunto terriblemente. Por lo tanto, es un caso, también coincido plenamente contigo, muy grave que México pues esté ausente, no dé una opinión, y ya sabemos que nosotros hemos sido objeto de una y mil intervenciones de muy diversas maneras, incluso intervenciones que no se notan, como esta que pretende el señor Peña Nieto de permitir que las agencias internacionales, sobre todo los estadounidenses, puedan utilizar armas. Sabemos que ya lo hacen, sabemos que traen armas los agentes de la CIA y otros, pero yo creo que hay que tener cuidado, mucho cuidado, porque puede esto llevar a una situación terrible. Este es mi comentario, mi querido Froilán. Así fue. Logren buenas razones y muchos amores. Fin, que no te grillen. El equipo de trabajo de este espacio te espera el próximo viernes a la misma hora. Participamos en este programa Froilán López Narváez, Jorge Meléndez Preciado, Luis Luna, Antonio Fernández, Arturo Mendoza, Alma Lilia Martínez, Víctor Bárcenas, Eréndira Salazar, Hugo López, María Eugenia Pulido y Laurelena Padrón. Y recuerda, ¡que no te grillen! Una producción de Radio Educación.